el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se imponga el destino, serás para mí y para mí. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, serás para mí.